Y todo esto de la cabra, esto viene de la época medieval, que fue el renacimiento de la parte esotérica. ¿Por qué ustedes creen que persiguieron a los judíos de la época medieval? Pregunto. ¿Qué fue lo que vio la iglesia católica? Lo asociaron con hechicería, con herejía. Exactamente, la cábala la asociaron con hechicería. ¿Ok? Y porque el judaísmo tradicional negaba completamente. ¿A quién? A Jesús. Y para ellos más importante justamente. Entonces es increíble que el judío mesiánico que ha entrado al judaísmo tradicional a través de Yeshua, entonces después quitas a Yeshua para poner justamente esta parte, exactamente, el fundamento medieval de la cábala, el esoterismo y todo lo que. ¿Que hay enseñanza buena? Claro que sí, es que las hay. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el Zohar y de dónde viene toda esa cosa? De la Torah. Simplemente que hacían interpretaciones filosóficas del judaísmo para encontrar en ese yo interno de la necesidad del hombre imperiosa de tratar de acercarse al Eterno con una parte espiritual, pero el camino verdadero es Yeshua. Porque Yeshua es el que abrió el portal espiritual para que el hombre pudiese tener y llenar esa necesidad espiritual. Rasgó el velo. Ah, rasgó el velo. Sí, por eso entonces, por eso es que el judaísmo mesiánico que viene del cristianismo, que está por ese camino, que le falta la identidad o que pierde la identidad en su camino, se sienten refugiados en la cábala. Pero la cábala se vuelve como algo oscuro. Y cuando mientras más te empiecen a mezclar con la cábala, más se va oscureciendo el mensaje de Yeshua. Por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque es algo bastante riesgoso, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Torah, cuando nosotros estudiamos el judaísmo tradicional, cuando caminamos dentro del judaísmo, nosotros debemos caminar bajo la luz de Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Si Yeshua, cuando uno estudia la vida de Yeshua, ¿con quién discutía Yeshua? Pregunto. Con los sacerdotes de los fariseos. ¿Con quién era lo que discutía que siempre leemos ahí? Los fariseos, los escribas. Con los sanedrín, los saduceos. Entonces, decimos, fariseo, la línea fariseo. ¿Quiénes son las líneas fariseas? Estudiaban la Torah, pero a su manera, por un método de Hilel o de Samay. Sí, pero vienen siendo prácticamente los descendientes de Judá, de Benjamín, claro. ¿Okay? Los que más estudiaban esta parte, y eran los que estaban en las sinagogas, que ya se habían esparcido y establecido en toda la parte de Israel. ¿Okay? ¿Quién eran los saduceos? Otra rama del judaísmo también, que creían. ¿Pero quiénes eran? ¿Dónde trabajaban los saduceos? Eran parte eran del templo. O sea, estamos hablando que eran los Levín, Coanín y todo lo demás, que ellos tenían otra interpretación también de la Torah. Y estaban los escribas. ¿De dónde vienen los escribas? ¿De qué línea vienen los escribas? Sí, porque siempre la hablamos, pero hay que preguntarnos, o sea, ¿de dónde deben los escribas? ¿Quién es el escriba más famoso de Israel? Esdras. Entonces ya sabemos de dónde vienen los escribas. ¿Por qué eran tan influyentes? Pregunto. Venían de Babilonia. ¿Por qué eran tan influyentes los escribas? Claro, obviamente, eran estudiosos. Pero ¿por qué eran tan influyentes? ¿Por qué Esdras fue tan influyente? ¿Qué hizo Esdras para que fuera tan influyente? Daba interpretaciones de la Torah. No solamente interpretaciones, él reescribió. Editó. Escribió la Torah nuevamente. De una forma más moderna. Era como un cerco. Acuérdese que la Torah se había extraviado. La Torah se había perdido. Se había perdido el hebreo. ojo, cuando leemos el libro de Esdras y Nehemías, vemos que Esdras recuperó eso, recuperó el libro, y él juntamente con los levitas, o sea, la línea saducea, ¿ok? Y después los que vinieron de Judá, que es la línea de los fariseos, entonces que viene la interpretación de la Torá o el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. De Jerusalén, exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos ese compendio, entonces podemos prácticamente entender de dónde vienen los saduceos, de dónde vienen los escribas y de dónde vienen los fariseos y cuál es la influencia que tienen todos ellos. ¿Sí? Entonces, cuando vemos al Mashiach revelándose y ellos no creyeron, todos los días le preguntaba quién eres tú, que no sé, y él le decía, bueno, ¿cómo van a hacer? Si no creen en mí, crean en las obras. Porque ¿qué profeta hace las obras que yo he hecho? O sea, prácticamente le está diciendo eso. Yo vine a hacer lo que mi padre me mandó a hacer. ¿Okay? Dar una luz para los saduceos, para los escribas, para los fariseos y para la gente común, analfabeta. De tal forma que la palabra de Hashem le pudiese llegar a todos por igual. Si nosotros nos ponemos a ver, todos estos hombres eruditos constantemente estaban juzgando y estaban viendo cómo era el equilibrio de Yeshua en sus decisiones. Ahora, si nosotros tenemos a Yeshua y si Yeshua fue confrontado, el creyente en Yeshua, o sea, nosotros, debemos profundizar cada día en su enseñanza. Porque vamos a ser enfrentados por los fariseos, por los saduceos y por los escribas. O sea, por todo eso que anda por las redes sociales y por toda esa gente de Cábala, esa gente de judaísmo tradicional, de los judíos más judíos que Moisés y todo lo demás. ¿Para qué? Para que tengamos firme, escúchenme bien, firme la identidad de quién soy yo. Y yo soy de Yeshua, el maestro. Porque aquí no es que, como dice, no, es que discípulos de Pablo, discípulos de Apolo, discípulos de tal, del otro. No, no. Todos somos discípulos de Yeshua. Y nosotros debemos estar claros en eso. ¿Okay? Porque parece que Jesús o Yeshua, no, sí, bueno, sí nos acercó, pero como quieren estudiar al Jesús romano o griego y no profundizan realmente la enseñanza judía de Yeshua, entonces empiezan a leer libros de rabinos y de no sé qué. Lo pueden estudiarlo, pero como una referencia, pero lo que a ti te tiene que mover es la vida de Yeshua. Las palabras que él decía, la enseñanza que él decía, cuál era el concepto, hacia dónde iba dirigida la enseñanza. ¿Qué profundidad? Oye, si Yeshua, que está unido al Padre, él y el Padre son uno, y el que guarda los mandamientos, el Padre y él habitarán en uno, wow, ¿qué tengo que estudiar yo? A Yeshua. A Torah viviente. Claro. Pero entonces el judaísmo mesiánico, así como Bilam, se quiere ir por otro lado para que una burra le hable. Entonces no quiere que Hashem mismo le hable, pero sí quieren que una burra le hable. Entonces, si tú tienes el conocimiento, y la gran pregunta aquí sería para el judío mesiánico, que empieza, porque es normal que empiece a tambalear su identidad, porque te empiezas a meter con la tradición judía, sí es verdad, pero no puedes dejar que tambalee tu identidad como creyente. Y si empieza a tambalear, tienes que ponerte de rodillas en ese momento que tú tienes con el Eterno y decirle, Hashem, me está pasando esto, ayúdame para que yo no pierda el norte. Si la persona es capaz de hacer eso, no va a haber necesidad que una voz le hable, sino que va a ser el mismo Eterno el que lo va a guiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos coherederos juntamente con Yeshua. Y Yeshua, que nos enseñó velar y orar. O sea, que el que vela y ora, el que está constantemente en una comunión íntima con el Padre le va a hablar y va a escuchar la voz del Padre y va a saber que el Padre le está hablando y no que una burra cualquiera venga y le hable porque perdió su norte espiritual. Entonces, nosotros, como hombres, como creyentes en Yeshua, tenemos que tener mucho cuidado de nuestro alineamiento y de la forma en que nosotros nos vamos embalando. Y ser atentos a los intereses de Hashem por encima de los intereses nuestros. Miren, Balak puso a Bilán enfrente de todo el campamento de Israel. Y así se veía la vista de la manifestación espiritual que tuvo Bilán, Balán, al ver ese escena, que sus labios lo que pudo decir fueron bendiciones para ese hombre. Es más, empezando la parasha de hoy, Balak dijo algo, miren qué tremendo, Balak dijo algo que es el inicio, pero es el final de esta historia de la parasha de hoy. Balak, cuando mandó a su primer emisario, le dijo a Bilán: oye Bilán, porque yo sé que lo que tú bendigas será bendito, y lo que tú maldigas será maldito. O sea, él mismo se está lanzando ese anzuelo en la boca. Porque al final, Balak decía que maldijera a Israel, pero él no podía, sino más bien bendecirlo. ¿Por qué? Porque Bilán le dijo: yo no puedo maldecir algo que Hashem lo ha declarado como bendito. ¿Okay? Tanto es así que las naciones y el antisemitismo hasta el día de hoy no entienden eso. Miren, viendo las redes sociales se transforman en un Bilán. Sí. Porque prácticamente es como querer maldecir a Israel todo el tiempo. Mire, es tanto así el disfraz que hay ahorita en las redes sociales, tan fuerte, ¿okay?, que no entienden que Israel no puede ser maldecido. Porque la palabra de Dios dice: mire, no hay hechicería, no hay palabra, no hay maldición que pueda contra Israel. ¿Por qué? Por el pacto que hizo con Abraham: benditas serán todas las naciones, o las familias en tu nombre, Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Sí, pero Dios no es Dios de Abraham solamente. No, de todas las naciones. No, pero Dios es Dios de qué? Dios de Abraham, de Isaías, de los tres. ¿Okay? Si nos podemos ver, es una manifestación de las tres versiones de Hashem en la tierra. Ahora, no vamos a ir por ese lado porque si no, no vamos a ver. Porque yo digo de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de Abraham vino Ismael y de Isaac vino Esaú, ¿okay? Mientras que Jacob, ahí sí vino Israel completamente. O sea que tiene que ser de los tres, porque Abraham y de Isaac también es el resto de las naciones, ¿okay? Pero con Jacob es completamente con Israel y todos los que se van a adherir de Israel. Acuérdense que la bendición que hay de Hashem con Jacob es que en tus lomos serían bendecidos muchos pueblos en la tierra. O sea, que ¿qué quiere decir? Que no solamente Israel, sino muchos que se iban a adherir a Israel. ¿Sí? Y está hablando de los tiempos como el de hoy. Hay muchos que estamos adheridos a Israel. ¿Okay? Ahora, si Hashem está la bendición, es porque Hashem, siempre decimos Maguen Hashem, ¿okay? Siempre lo decimos. ¿Por qué? Porque Hashem es el escudo de Israel. O sea que no va a haber maldición, no va a haber malas palabras ni hechicería, nada que pueda estar en contra de Israel. Pregunto, ¿cuándo puede caer ese cerco para Israel, esa protección? ¿Cómo termina la parasha de hoy? Desviaron, que de Bilán aconseja. Obviamente que no pudieron, ya la tercera vez, no pudo maldecir. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Balak? Mira, vete para tu casa, chico, que ya. ya se ve que no se puede hacer nada y se quedó con toda su frustración, con todo lo bloqueado, con todo lo demás. Oye, pues si nos ponemos a ver en algo, espiritualmente los holocaustos mueven el corazón de Hashem. El que una persona ayune y que una persona ore y que una persona busque con un propósito, así sea equivocado, puede tocar el corazón de Hashem. Puede abrir portales espirituales. ¿Sí? Pues si usted pone a ver la santería, el lugarito, lo demás, ellos ayunan. Y ellos abren portales espirituales, porque hay un secreto allí con respecto a esos portales espirituales. ¿Ok? Cuando ya no se podía más, Balá lo manda y Bilán, ¿qué es lo que le dice? Yo te avisaré en unos días qué es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Y la forma que Bilán hizo era de que, bueno, vamos a mandar a la mujer. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya sabía que había una maldición sobre Israel. Entonces, el escudo de Israel puede caer cuando hay desobediencia. Entonces, estamos claros que Hashem siempre dice, si me cumple la palabra, si me obedece, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Pero si tú me llegas a desobedecer o no llegas a cumplir lo que yo he decretado, entonces yo voy a dejar que los enemigos caigan sobre ti, las cosas sobre ti y todo eso. ¿Okay? ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres moabitas y las madianitas. El problema es que ellas tenían una costumbre, o en esa época había una costumbre, que cuando se juntaban íntimamente, ofrecían sacrificio, ofrecían actos de idolatría en medio de la relación sexual. ¿Okay? Hacían cosas que eran blasfemas contra el Eterno. ¿Okay? Y seducían a los hombres y aquí nos habla a los líderes. ¿Okay? Imagínense lo astuto que fue Bilán, que fue a los líderes. Y Hashem se encendió en ira y le dijo a Moshe y los convocó y tal. Y mientras los convocó a todos, cada quien afuera de su cabaña, de su tienda, de más, pasó uno de los líderes con la mujer, se fue adentro y empezó a fornicar con la mujer. Y hacer acto de idolatría en medio de todo eso, cuando Hashem había convocado. Y empezó una gran plaga ahí, del Eterno a hasta que vino Pinja en su seno y con una lanza los atravesó a los dos por el vientre. Entonces ahí podemos deducir muchas cosas. Si los atravesó a los dos por el vientre, es porque estaban los dos pegados del vientre. Entonces, imagínense lo que estaban haciendo. ¿Okay? Y la idolatría que estaban haciendo. Y ahí fue cuando la furia de Hashem se aplacó. ¿Pero cuántos murieron? 24.000. ¿Okay? Entonces, si nos ponemos a ver, si nos ponemos a analizar con respecto a esto, es que el escudo del Eterno siempre va a estar alrededor nuestro. Pero no podemos desobedecer. Porque cuando nosotros desobedecemos, estamos prácticamente dando permiso al destructor, porque es un decreto dado por el Eterno. Por eso es que tenemos que siempre estar muy allí, pendiente. Todo lo demás. Por lo menos el Roy hoy nos estaba diciendo: si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante del gran tribunal. O sea, ustedes saben lo que significa eso. Porque muchos a lo mejor se van a cobijar, ¿no? La sangre de Mashiach, la misericordia del Eterno. Ah, pero es que ya tú estás conociendo a Yeshua. Y ahora lo estás negando ante los hombres por congraciarte, por querer ser parte de una cosa, qué sé yo. Y resulta que tú estás negando a Yeshua. ¿Qué va a hacer Yeshua en el gran tribunal? Pues te va a negar a ti. ¿Quién es nuestro defensor delante del Padre? Es Yeshua. No sé cómo tú vas a negar al que defiende delante del Padre, al que está ahí a la diestra del Padre intercediendo constantemente con su sangre y todo lo demás, y lo vas a negar, conociéndolo, porque el problema para negarlo es que lo conocieres, conociéndolo y lo hayas negado. ahí está lo terrible de la situación. O sea, es una situación bastante compleja. O como nos dice también, si nos dice el libro de Hebreo, oye, si él, siendo la sangre perfecta, el sacrificio perfecto, y tú nomás lo llegas a pisar y a despreciar, ¿qué queda? Ya no queda misericordia, lo que queda es el crujir de dientes. Wow, o sea, imagínate lo que queda allí, porque tú estás despreciando la gracia de Dios y lo que viene entonces es juicio. Entonces, no es posible o es algo terrible que personas que saben quién es Yeshua, saben quién es Jesús, que transformó sus vidas, que transformó sus corazones, imagínense la venda que se pusieron en los ojos para haberlo negado. Y en lo que entra ese gusanito, mi hermano, se alejan completamente. Se alejan y su mundo se opaca, su mundo se empieza a ver de otro tipo, de otra perspectiva, de otra forma. Empiezas a perder el norte, la gente que estaba contigo ya no va a estar contigo. O sea, es algo terrible, es algo fuerte. Es algo fuerte. Por eso, nosotros... Hashem siempre nos ha mandado a las congregaciones y nosotros debemos ser fieles a lo que Hashem ha puesto allí como líderes de las congregaciones, pero también nuestros oídos, nuestra mente tiene que estar pendiente hacia dónde va dirigida la enseñanza, porque si la enseñanza se empieza a desviar, usted confronta a su líder y le dice: mira, pero eso no es como está escrito aquí, explícame cómo es esta enseñanza. Y si usted ve que su líder se empieza a desviar, pues usted se lo dice y no deje que contamine a toda su familia, porque es algo bien riesgoso, es algo sumamente peligroso. Mire, la palabra nos dice que muchos serán engañados, muchos serán falseados, muchos caerán en medio de esto. Mire, dice que muchos creyentes perderán, porque si hay algo que es horrible, pues, y que nos dice la palabra, es que en los postreros tiempos la apostasía se apoderará del mundo. ¿Y qué es la apostasía? Negar de lo que tú creías. Eso es la apostasía. Porque estás negando. O sea, cuando tú niegas a Yeshua, ¿qué estás negando tú? O sea, porque una cosa es que tú niegas a Yeshua no conociéndolo, como lo hace tal vez el judaísmo tradicional, porque es un velo que está allí. Pero cuando tú lo conociste, cuando tu vida ha sido transformada, ¿En qué te vas a excusar? ¿En qué te vas a esconder? Entonces es algo difícil. Entonces, prácticamente, ¿cómo terminó Milán? Milán murió a punta de espada. O sea, él murió. Y estamos hablando de alguien que Hashem le hablaba. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque se empezó a desviar. Una burra le habló, buscó sus propios intereses, sus propias cosas, que honores, tal vez hasta dinero al final de todo. ¿Y cómo murió? Punta de espada. ¿Okay? Que nos dice que vino el pueblo de Israel y subieron y agarraron a todos, murió Bilán. Claro, eso es la paracha que vieron, no, pero dice que lo agarró y a todito, chacata, todo lo demás. ¿Qué pasa con Pinja? Pinja, el Eterno lo recompensa, así como, oye, este tuvo el celo de Pinja. Ese celo de Pinja, ¿a cuál le pareció el celo más adelante? Mashiach, cuando sacó los mercaderes del templo. Tal cual. A ese celo por las cosas del Eterno, ese celo que dice: a mí no me importa nada, esto que están haciendo es terrible, esto no puede ser. ¿Y cuál fue la promesa a Pinja? Que toda su descendencia sería sacerdote en paz, en shalom. Imagínense eso, en shalom. ¿Okay? Imagínense qué habrá pensado el Eterno de Yeshua cuando tuvo ese celo. Todo el mundo, porque ¿qué es lo que hacían? Pregunto, ¿qué es lo que hacían esos mercaderes que decían que era una cueva de ladrón? Cambio de moneda. No es cambio de moneda. Vendían, porque eso fue establecido para el templo. Vendían los sacrificios animales para sacrificios. Eso había sido establecido por los hombres. ¿Cómo hacía un hombre que vivía a 5 o 7 días de ahí o que vivía en otro país? Pero iba a estar, no podía ir con el animal desde otro país con el animal para allá. Entonces, ¿qué habían establecido? Ellos habían establecido un sistema de que la gente llevaba dinero y llevan ese dinero como ofrenda, ¿ok? Y cuando llevaban el dinero, compraban para hacer los sacrificios, para poder ofrecer su sacrificio, ¿correcto? Y eso estaba dentro del marco legal de lo que se pudiese hacer. ¿Por qué se le dice que eran una cuerda de ladrones? Porque lo traqueaba la gente. Porque no, no, del negocio ese. Vamos, lo que estudia, lo que estudia. No aportaban para el templo. Me imagino que los negocios que hacían no aportaban al templo. Pero porque obviamente, ¿quiénes eran los negociantes ahí? Eran quienes, prácticamente los saduceos, los que están en el templo, los que trabajan en el templo. Ajá, pero ¿qué es lo que hacían que le decía que era una cuerda de ladrones, de estafadores? Bueno, que los sacrificios eran cualquier animal, no eran los que prescribió el Estado. Porque eran animales que muchas veces no cumplían los requerimientos que Hashem había. Sino que vendían uno, mira, ese tiene unos medios, corta, ese pasa. No, mira, este tiene una patica y medio, no, tranquilo, ese pasa, dame para acá, pa. O sea, que ofrecían cosas que no estaban acorde a lo que Hashem había establecido. Por eso se volvieron una cuerda de ladrones, una cuerda de maleantes y todo lo demás, porque empezaban a transar con cosas malas para los sacrificios. Sí, cosas malas. Tenían mal ojo, tenían mal ojo, se aprovecharon. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la desobediencia viene como un pecado de obstinación, ¿no? ¿Se acuerdan? El pecado de obstinación. ¿Y el pecado de obstinación qué es? ¿Qué dice que es el pecado de obstinación? Idolatría. Por eso que para Hashem la obstinación, ¿qué es la obstinación del hombre? Lo que estamos hablando de Bilam. Que buscas más tu propio interés, tu propio interés. Y eres obstinado para buscar tu propio interés que el interés de Hashem. Y esa, que tú te vuelvas obstinado, se transforma en idolatría delante del Eterno. Y la idolatría justamente es uno de los pecados de abominación para el Eterno. Hay dos pecados de abominación. ¿Cuáles son? ¿Idolatría y cuál es el otro? Fornicación. No. La Shomara. Hay dos pecados de abominación para el Eterno. Es decir, que Exactamente. La homosexualidad. Son dos pecados de que son abominables para el Eterno. La idolatría y la inmoralidad sexual, sobre todo la homosexualidad. ¿Okay? Eso es lo que está establecido ahí en la Torah, y son pecados de muerte prácticamente. Ahora, si la idolatría como tal es pecado de muerte, podemos entender por qué nuestro pueblo y la tradición es tan sigilosa con la cuestión de Jesús. Porque Jesús que ha mostrado siempre es un Jesús idólatra, un Jesús griego, un Jesús de una imagen y todo lo demás, que va en contra del judaísmo. Pero ¿qué pasa? Que el judaísmo en Israel está habiendo un revuelo, porque resulta que Yeshua se está mostrando como el judío que fue, con su enseñanza judía que fue, con la revelación judía de la interpretación de la Torá, y se están dando cuenta que ese no es el judío que le había mostrado. Pero ese es harina de otro portal, porque él mismo es el que se tiene que mostrar a su pueblo. No somos nosotros, a nosotros nos ha sido revelado el Mesías, a nosotros nos fue revelado, a nosotros se nos fue manifestado, y llegará el tiempo que a nuestros hermanos se les será manifestado, así como la historia de Joseph, cuando él se quitó y dijo, yo soy su hermano. Yo fui el que ustedes me entregaron. Yo sí, y llorarán, así como dice el profeta. Y llorarán como miran al primogénito que fue traspasado. Así pasará. Pero él mismo es el que se mostrará a su pueblo. Nosotros, mientras tanto, tenemos que cumplir Torah, manifestar la Torah, ser testimonios de la Torah y llevar el mensaje de Mashiach Yeshua a nuestra familia, a nuestros amigos, con nuestro testimonio. Nosotros, cuando entramos dentro del judaísmo bajo la luz de Mashiach Yeshua, no estamos diciendo no, que los cristianos son malos, no, simplemente que todas esas costumbres paganas ya no tienen que estar con nosotros. Cuando a Abraham le fue entregada la circuncisión, ¿cuántos años pasaron desde que el Eterno se le había manifestado? A lo que le gusta estudiar Torah, 80 años. ¿Qué edad tenía Abraham cuando se le manifestó la fe? 70, 80 años, 75 años, ya se le había manifestado, y pasaron 25 años o 24 años de un proceso de transformación, de creer, de ir a la tierra, dejar a Lot, o sea, porque Hashem le dijo, deja a tu padre y madre, deja tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a dar, y todo eso fue un proceso de 25 años, todo eso fue un proceso de 25 años. Y no fue así hasta después de 25 años que entonces Hashem le dio la circuncisión y el hijo de la promesa, y de ahí empieza su camino con Hashem. Entonces todos entramos por la fe según la fe de Abraham, o sea, todos entramos en el camino según la fe de Abraham. Sí, todos entramos como Abraham, pero no es que de un día para otro nosotros seguimos judaísmo, no es que de un día para otro nosotros, no, tenemos un largo proceso. O sea, Abraham pasó un proceso de 25 años, cuanto más nosotros. Entonces nosotros vamos viendo un proceso donde nuestra fe está siendo transformada, nuestra vida está siendo cambiada, donde nos vamos alejando de idolatría y empezamos a confiar realmente en lo que Hashem quiere para nuestras vidas. Entonces cuando nosotros empezamos ese lineamiento, entonces nos vamos alejando de idolatría, nos vamos alejando de la parentela, de todas las cosas que hacen para mostrarnos su propio camino, para mostrarnos el camino de la Torah, para mostrarnos la tierra prometida. La tierra prometida es poder cumplir los mandamientos del Eterno. Entonces el creyente, el judío mesiánico, tiene que tener una identidad, y la identidad es Hashem, Yeshua, su palabra, sus mandamientos. Porque cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento, así como lo hacen nuestros hermanos, la tradición de todos los demás, eso nos da identidad. Cuando yo no como cochino, cuando yo como las cosas que Hashem me ha dado, que mira, esto sí lo puedo comer, yo estoy teniendo una identidad. Cuando yo me pongo los tzitzit, cuando yo me pongo el talí, cuando yo busco al Eterno, eso me da a mí una identidad. O cuando guardamos Shabbat, cuando guardamos la fiesta, cuando realmente ayudamos a nuestro prójimo. Eso nos da una identidad. O sea, la identidad que es, que a ti te vean en la calle, tú tienes algo diferente. O hay algo en ti que es diferente a lo que están los demás. Eso es una identidad. ¿Y dónde lo vemos? En las palabras de Bilán. Bilán, ¿qué es lo que dice? Jacob, tus tiendas son hermosas. Pueblo apartado. Que a nosotros nos digan, tú eres pueblo apartado. Y tú eres alguien apartado. Tú eres alguien diferente. Tú no eres igual que todos los demás. Si hay un problema que tiene el judaísmo como tal, el pueblo de Israel, es que se quieren asimilar a las naciones. ¿En qué se defiende el sionismo? No es que le esté lanzando piedra, sino que a lo claro, claro. Y nosotros no podemos ir en contra de la Torah. No por querer ser un país demócrata dentro de todos los países musulmanes que hay ahí. Tienes que tener el libertinaje para decir, acepto la homosexualidad, acepto el aborto, acepto todo lo que el mundo acepta para ser igual a los demás. ¿Para qué? Si tú siempre vas a ser un pueblo apartado. El gran problema de nuestro pueblo es ese. Siempre seremos un pueblo apartado. La pregunta, el sionismo es un sistema político, más no tiene nada que ver con la Torah. No, hay que diferenciar. Ese es sencillo. Lo que pasa es que mira, yo voy a aprovechar a tocar ese tema porque me parece interesante que entendamos algo. Las redes sociales ahorita se están moviendo, que el mismo cristianismo lo está diciendo. Y ojo con lo que voy a decir y estudienlo. O sea, yo se lo digo y ustedes estudienlo. Vayan para su casa, estudienlo, analícenlo. El tema que están hablando del cristianismo, y estoy hablando desde la parte cristiana, que nosotros la mayoría venimos de ahí, porque de ahí hemos sido rescatados, como que dice por ahí. Es que el Israel de ahorita no es el mismo Israel de ahora. No, escuchen cómo se disfraza el antisemitismo. Es que el Israel de ahorita no es el mismo Israel de la Torah, no es el mismo Israel de la Biblia. Pregunto, ¿es así o no es así? No es así. Es geográficamente, hablando geográficamente, es el Israel de la Torah. Geográficamente. Ahora, los que conforman el Estado de Israel como tal, lo acaba de decir usted, no están formados correctamente como los verdaderos. ¿Y cuándo fueron formados correctamente? Ellos fueron conformados. Pregunto, ¿en los tiempos de Yeshua fueron conformados directamente? O sea, ¿estaban conformados bien? Tampoco, tampoco. ¿Por qué no? Porque había muchas ramas, fariseos, saduceos. No, sí, pero es que siempre eso lo va a haber. ¿Pero por qué no? Pregunto, ¿Israel era libre en los tiempos de Yeshua? Tampoco, tampoco. Estaba subyugado bajo el dominio de los romanos. Claro. Y de hecho toda la corrupción del templo era por eso mismo, porque había un movimiento que es un movimiento que político, y estamos hablando de los tiempos de Jesús. Y hoy en día también es... Ajá, entonces yo podría decir que el Israel de los tiempos de Jesús tampoco era el pueblo de Dios. Bueno, o lo podría, me voy más atrás. En los tiempos que estaba separado Israel, Israel del norte, Israel del sur, Israel del norte, la capital era Samaria, que de ahí vienen los samaritanos. Empezaron a tener las fiestas en otros momentos que no eran. Empezaron a adorar otros ídolos, no adoraban al Eterno. Pregunto, ¿ese Israel era de Dios o no era de Dios? Era desobediente. Sí, ya está desobediente, apartado. Era, pero era de Dios. Sí, claro. Entonces, claro, el de Dios también lo es. No podemos venir con un discurso doble y decir que el Israel de ahorita no es. Porque entonces estaríamos cayendo en lo que es el mensaje antisemita. Mire, en Israel, lo que pasa es que es un concepto que muchas veces no entendemos. Nosotros queremos ver a Israel como un Israel religioso, que solamente es lo que está escrito. No, él tiene un orden político. Como en los tiempos de David, como en los tiempos de Rey Saúl, como en el tiempo de los profetas, ellos también tenían un orden político, tenían un orden, y siempre lo ha habido así, está establecido en la Torah, porque eso tenemos que estudiarlo, está establecido en la Torah que hay un orden religioso, que es el Mishkan, los sacrificios, todas las ordenanzas y todo lo demás, y hay un orden político, la forma de vivir, los jueces y todo lo demás, y después vendía un orden jerárquico, o ¿cómo se le dice cuando es rey? Monárquico, exactamente. Que va a venir un tiempo de monarca, que va a venir el tiempo de los reyes. También iba a venir sobre Israel y van a venir otro tipo de leyes también con respecto a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a mover el pueblo de Israel de un tiempo del rey junto con la parte política y una parte de la parte religiosa, que era el Mishkan, el templo y todo lo demás, que después se fue mezclando con lo político y lo político con lo religioso. Que el mismo Vaticano, lo mismo lo otro, o sea, una mezcla de todo. Entonces, lo que no podemos caer en el concepto, no, es que el Israel de ahorita no, porque entonces cae en el, no, es que estos sionistas, mira cómo tienen a Palestina, mira que a mí cuando me vienen con el tema de Palestina, yo le digo, cuando Dios mandaba eliminar a Amalek, a las mujeres y niños y todo más, Amalek, ¿por qué? Porque era un pueblo que odiaba a Israel. Y que era capaz de matar a cualquier judío y cualquier israelita. ¿Eso ha pasado de moda? No, eso está allí. Pero el mundo va a buscar una excusa para decir que Israel es malo, que son unos sionistas que se quieren apoderar del mundo. Mire, ese mensaje, ténganlo allí. El mensaje que usted cuando lo escucha dice, mira las barbaridades que dice, el sionismo, y meten a todos los judíos y empiezan a atacar restaurantes, empiezan a atacar sinagogas. ¿Usted cree que eso es algo nuevo para Israel? No, siempre ha sido así. En la época medieval lo llamaban brujo, en la época de Hitler llamaban que eran los que traían todas las maldiciones económicas para los países, les robaban todo. En la época medieval pasaba lo mismo. En la época medieval decían que ellos eran los que traían la peste bubónica, la peste negra, que eran ellos. ¿Por qué vino la peste bubónica? A los que les gusta la historia, pregunto, ¿sabes por qué vino la peste? Por el mismo clero. ¿Saben por qué? Por el mismo clero. Era una época donde todo el mundo lanzaba el pupú por las ventanas, caían los ríos y todo lo demás. Pero eso no era el gran problema. El gran problema es que ellos decían que los brujos usaban a los gatos. Y que los gatos eran endemoniados. Y empezaban a matar a todos los gatos. Y resulta que los gatos eran los que se mataban a los ratones. Y era tanta la plaga de ratones que la pupú de ratones, sangre de ratones y todo lo demás se mezcló con todas las aguas. Había ratones por todos lados en la comida. Y ahí empieza la peste bubónica. ¿A quién le echaron la culpa? ¿Por qué? Porque los judíos eran los únicos que se apartaban, comían diferente, hacían las bromas de solsticio, ¿por qué hacer esos solsticios de luna? Que son los comienzos de cada mes y todo lo demás, los jodes y todo lo demás. Entonces decían que todo era brujería. Entonces le quisieron buscar un chivo expiatorio que dijeron que fueron los judíos los que empezaron con eso. En la época medieval de los españoles también, dijeron que la gran maldición que vino sobre España y sobre Portugal de los judíos empezaron a buscar más tierra, que a través de Colón consiguen América, ¿ok? Y es donde se viene el gran bastión de judíos, que la mayoría de nosotros venimos con esa sangre de judía de España y de Portugal. Entonces, si siempre va a haber una excusa, va a haber un antisemitismo disfrazado. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que dejamos filtrar en nuestros oídos. Usted no puede caer en el error de decir, no, no, es que sí, es verdad, ese Israel ahorita no. Ese Israel es malo. Ese Israel es malo. Y es lo que te quieren tratar de insertar allí. Mire, cuando Hashem dice que los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. ¿Qué? Y que nadie es juez de lo que pasa en Israel. Porque lo que muchos no pueden aceptar es que Israel ya tenga su tierra, que tenga su pueblo, que hayan recuperado el idioma, que esté floreciendo árboles, flores dentro de Israel. Mire, esa tierra había sido gobernada por los árabes siglos y siglos. Y nunca pudieron sembrar ni florecer nada porque no les crecían nada. Porque la palabra de Dios dice, la palabra de Hashem dice, que solamente el pueblo de Israel es el único que puede sembrar allí y va a florecer. Y eso está pasando ahorita. Entonces, ¿cómo podemos decir que este Israel no es el mismo Israel de la Torah? ¿Cómo se nos puede pasar eso por la mente? Si se está cumpliendo ahí el mandamiento de Hashem, que está floreciendo todas las sembradíos dentro de Israel, porque solamente cuando esté el pueblo de Israel allí puede florecer sembradíos dentro de Israel, se está cumpliendo. Entonces es Israel, si es el Israel de la Torah y de Hashem. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Y es algo que como una soga para nuestro cuello, porque si nosotros lo y nos aceptamos de que no es el mismo Israel, pues nos vamos a desechar. Nosotros mismos nos estamos desechando, porque nosotros somos hoy día ese pueblo. Sí, lo que pasa es que hay una teoría de la suplantación, claro, de la iglesia, del Israel espiritual, que es Israel Noé, que es el Israel espiritual, que está lo de Palestina, que son unos palos que se quieren apoderar del mundo. Mire, cuando vino lo de la pandemia, ¿qué fue lo primero que dijeron? ¿A quién le estaban echando el culpa a lo de la pandemia? A Soros, a Bill Gates, a todos los judíos prominentes, a todo eso le están echando la culpa. Diciendo, no, esto, es que son los judíos. Los judíos son los que nos quieren fregar y todo lo demás. Y ahí, por ahí que mira. Entonces, no es algo que es nuevo. Y para el pueblo de Israel, ya saben que eso no es algo que es nuevo. Golda Meir decía, prefiero que me juzguen a dejar de existir por las decisiones que tomamos. ¿Ok? Y eso es lo que le toca al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que moverse. El pueblo de Israel tiene que ir un paso adelante. El pueblo de Israel tiene que ir un paso adelante. Mire, todo lo que hizo Israel con la cuestión de Irán es algo que no tiene una explicación solamente científica. Va mucho más allá. O sea, toda la parte quirúrgica de que pasó y el ataque y todo, es tan quirúrgico que los mismos iraníes están haciendo que, ¿qué fue lo que pasó aquí? Estamos hablando que es el país más poderoso a nivel militar de toda la zona. Israel fue capaz de llegar con aviones, con espías, con todo lo más, y prácticamente socavar toda la parte de inteligencia. Con 75 años, es lo que mucha gente ve eso, con 75 años, 48 para acá. Sí. Después que empezaron, entonces cuando un pueblo tan pequeño, un escuadrón tan pequeño, entonces ahí podemos entender los 300 de Gedeón, los poquitos que andaban con Yehoshua cuando fueron a ciertas tierras a conquistarlas, como pudieron solamente con un gigante, un niñito chiquito, con una ondita, con una piedrita, así se mueve el Eterno. Entonces no podemos decir que no es en Israel que está en la Torá. Sí es el Israel, solamente que Hashem se mueve de distintas formas, se mueve de distintos lugares ¿okay? Y nuestra boca, escúchame bien lo que le voy a decir, nuestra boca, nuestro pensamiento, lo primero que tiene que hacer es bendecir a Israel. Amén. Esa es nuestra labor, bendecir a Israel. Porque el único que juzga a Israel es Hashem, es el Eterno, no nosotros. Libre el Eterno nuestros labios de pensar algo en contra de Israel y desear algo en contra de Israel. Amamos a Israel y bendecimos a Israel en todo momento. Y que Hashem es el que toma el control sobre él. ¿Qué debemos hacer? Orar por nuestros líderes políticos, por los líderes espirituales de Israel, y que todas las decisiones que tomen estén apegadas a la Torah. Amén. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. ¿Okay? Bueno, parece que nosotros tenemos una misión espiritual. Y eso es lo, ese debe ser el norte y el por donde nosotros nos vamos. ¿Okay? Bueno, puede ser por la ventana de los amoritos. A pedirle a mi hermano José, que nos dé una palabra de oración ahí. Por todos los que dicen para cuestiones.